¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. Gracias. Regalamos aplausos. No sé si es para tanto, pero gracias por los aplausos. ¡Bravo! Bueno, para charlar. Contento de estar acá. Bueno, gracias bueno. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y el espacio. Esperemos que diga lo mismo ahora cuando te vayas, dentro de un ratito. Yo creo que sí. Contento de haber pasado. Mira, te recibimos con facturas. Que ustedes digan lo mismo. Sí. Las facturas son para vos también. Bueno, muy amables. Gracias. Queremos charlar un poquito de la editorial Unicen, como para conocer un poco más de un espacio que forma parte de la universidad. Muy importante, ¿no? Pero que, bueno, en todo caso, vale la pena siempre estar como reflejando un poco qué es lo que allí se hace, como para que el común de la gente sepa también de qué se trata esto de la editorial Unicen, ¿no? Bien, bueno, afortunadamente, esto un poco lo charlábamos también recién fuera del aire, estamos en un momento de crecimiento en la editorial, a pesar de por ahí todas las vicisitudes, el contexto... en el cual estamos todos, el contexto nacional preferentemente, y sobre todo en la industria editorial en general. Claro. Bien, digamos, estos últimos dos, tres años, bueno, viene un contexto duro para la industria editorial en general, hablando de editoriales comerciales, universitarias, independientes, la que elijan, tienen que hacer un esfuerzo extra para poder sostenerse, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por los valores de imprenta y demás. En ese contexto, la editorial Unicen, afortunadamente, viene bien, con mucho trabajo, tratando de fortalecer el catálogo, ¿no? Ahí les traje, bueno, el catálogo, por lo menos impreso, después en nuestra web está todo mucho más completo también. Pero digo, lo básico para una editorial, cuando uno piensa en una editorial, es su catálogo, el fondo editorial, lo que presenta, las colecciones, claro, ¿no? Claro. Eso es básicamente lo que empezamos a hacer, digamos. ¿La editorial nace como para publicar a aquellos que formaban parte de la universidad? ¿Científicos, publicaciones de divulgación, ese tipo de cosas? Sí, básicamente sí, y básicamente una editorial universitaria, por ahí no tanto hoy en día, que eso está bueno también destacarlo, pero por lo general las editoriales universitarias o las oficinas de publicaciones, como se les llamaba antiguamente, nacen con esa idea, ¿no? La de divulgar el material, sea de los docentes, de los grupos de investigación que están en las universidades, de divulgar ese material que por lo general las editoriales comerciales u otro tipo de editoriales no lo ven tan viable en términos, ¿no?, de costo-beneficio o de ventas y demás, ¿no?, que es lo que por ahí en una editorial comercial se piensa primeramente. Entonces, bueno, nacieron con ese perfil, ¿no?, para divulgar lo que quizás otros no divulgaban y que ese conocimiento no quede solo puertas adentro, claro, sino que, claro, que salga, ¿no? Y ahora, ¿quién decide qué contenido? A ver, ¿qué colección o quién proyecta una nueva colección? ¿Qué equipo forma parte de la editorial Unicen? Bueno, eso es un poco también lo que trabajamos cuando de alguna manera, ya por 2013-2014, me empecé a hacer cargo de la editorial, veíamos esto, que quizá estaba muy puertas adentro con una sola colección, claro, bien académica, que es la colección Enseñanza, que es como, digamos, nosotros siempre decimos que es una muy buena colección, que fue pensada para docentes que escriban sus libros, digamos, y eso entra a la cátedra y sirva como un círculo virtuoso del alumno comprando un material muy bien hecho, un libro, y no yendo a fotocopiar o demás, se lleva un libro de calidad a muy buen precio porque los estudiantes tienen un 30% de descuento en todas las sedes sobre esos, sobre lo, todos los libros, digamos, que la editorial tiene en su catálogo. Esa fue como la colección fundadora, si se quiere pensar, en una editorial y no en una oficina de publicaciones, ¿no? En una editorial con todo lo que esto requiere, en un trabajo profesionalizar, desde pensar toda la cadena de edición, desde que llega el material, la evaluación, pensar un arte de tapa y bueno, y la posedición con la distribución y demás, digamos. Eso es lo que hicimos, como refundar un poco esa concepción, ¿no?, de dejar de lado un poco esto de oficina de publicación que funcione, muy internamente solo para el interior de la universidad y tratar de abrirlo, digamos, puertas afuera para la sociedad en general, y para aquellos autores que por ahí están descubriendo, tienen algo y dicen, che, mirá, no sabía que la universidad, claro, tenía este tipo de editorial o este tipo de perfil. Eso también estamos tratando de... Hoy es una editorial más abierta. Y creemos que sí, claro. Esa es la intención, no, me parece, la que temática, con las colecciones... Son temáticas, sí, diferentes, está exactamente, bueno. Sí. Bueno, de hecho, planteamos 4 nuevas colecciones, de las cuales 3 ya están con su material concreto, con sus publicaciones. Y si todo va bien, este año vamos a estar estrenando la colección que nos falta, que es la colección Artes. ¿Sí? Así que, bueno, me parece que... Y bueno, con algunas líneas incipientes, como vieron, la serie infantil, que me parece que para una editorial universitaria es muy peculiar, muy particular tener colección, sí, infantil. Y ¿no? Además, Gerardo, la app también, como que se están disparando algunas cuestiones desde la editorial, que también, por lo menos en lo infantil, hay una app de, en este caso, Dispara Cuentos, que es de María Salceda, que está desde el libro en la editorial, y lo podés también bajar en una app a tu celular. Sí, exactamente. Bueno, involucrando un poco las nuevas tecnologías, si se quiere. Eso nació, por ejemplo, ese libro que lo presentamos en la Feria de Tandil el año pasado, que fue muy bien. Surgió de la productora, de un trabajo de la productora que ya estaba bastante armado. En realidad es un trabajo audiovisual que lo llevamos a libro, a papel físico, digamos. Son nenes que cuentan cuentos. Dispara cuentos, cuentos fantasiosos, lo primero que por ahí se les venía a la cabeza, y bueno, quedó con ilustraciones de Nicolás Vilela también, el libro. Bueno, eso también habla un poco de la interacción con las diferentes áreas de la universidad también, ¿no? Que no solo quede en un mero trabajo por ahí interno, sino que se conecten también. La propuesta nos llegó a través de ellos y nos pareció muy interesante para empezar a reforzar esta incipiente... Hoy por hoy no es colección, pero bueno, una serie infantil. Estamos trabajando sobre otro libro infantil, el cual requiere mucho trabajo, un trabajo extra, involucrar ilustradores en el proceso de la edición. Es bastante más complejo, más costoso, lleva mucho más tiempo, pero queremos apostar a esa línea infantil. Me parece que para una editorial universitaria es muy interesante eso. ¿Cómo es el contexto ahora para publicar? Digo, eso no es una situación fácil en líneas generales. ¿Cómo lo están viviendo dentro de la editorial cuando hay material para publicar y seguramente se presentan estos contratiempos que tienen que ver fundamentalmente con lo económico, ¿no? Sí, sí. Es un punto importante ese. Estamos intentando hacer lugar a la apertura que tuvimos, que afortunadamente nos están llegando cada vez más solicitudes de publicación, no solo justamente dentro de la universidad, que si bien todavía mantenemos, es el mayor porcentaje, ¿no? De trabajos vienen de la propia universidad, pero sino también de gente X que dice, bueno, yo tengo algo, les mando mi material, fíjense, y demás. Bueno, tratamos de mantener ese cronograma en cuanto a los pedidos que vienen llegando, haciendo el trabajo de edición pertinente y luego intentando con el presupuesto que tenemos, porque esto también es importante destacar, la editorial no tiene un presupuesto, no recibe una partida presupuestaria de ningún lado, sino que nos sustentamos con nuestros propios recursos. Por eso es tan importante el tema de la distribución, de las ventas, de esta difusión que se le está dando a la editorial para que se la reconozca, digamos, y lleguen más opciones y se la vincule con más librerías, sean comerciales o no, librerías universitarias y demás. Eso es un poco la idea para poder mantenernos. El libro que hoy vendemos o que estamos vendiendo nos sustenta el libro que viene atrás, digamos. Es básicamente así. Y a la vez tenemos reimpresiones, no solo son nuevas ediciones, sino reimpresiones de libros que se están agotando, por ejemplo, de la primera colección de enseñanza, que afortunadamente recién ahora se están empezando como a agotar, porque le dimos como un empuje extra. Así que bueno, tratamos de mantener, a veces es verdad, hay que charlar con los autores o si vienen de alguna facultad, decir, bueno, charlar el tema presupuestario, decir esto puede llegar a salir tanto, que si bien es difícil estimarlo antes de hacer el libro, pero bueno, algún estimativo como para cerrar ese tema y decir, bueno, es factible hacerlo, vamos para allá y tratemos de hacerlo, digamos. Queremos hacer todo lo que se pueda. Eso tratamos de mantenerlo hasta el momento, si bien este año... Al arranque notamos alguna cosita ahí que, bueno, teníamos alguna reserva del año pasado. Entonces, bueno, ahí estamos. Pero bien, bien, tratamos de mantenerlo. ¿Y dónde se pueden conseguir? Bueno, ahí... ¿Tiene distribución solamente en Tandil, fuera de Tandil? No, ahí está. Sí. Bueno, ahí hay un... porque no entraba todo, obviamente, ahí en el catálogo físico, en la web, y bueno, y escaneando el QR también lo lleva directamente a la web, y ahí están todos los puntos de venta, que son un montón. Tenemos, bueno, en la, en donde están las sedes de la universidad, Tandil, Azul, Olavarría, Quequén también, sumamos en los puntos de biblioteca, armamos unos exhibidores en cada biblioteca de las sedes para que tengan toda la oferta. Y también a través de la librería universitaria en Buenos Aires, que ese es un punto central para nosotros. La apertura de esa librería nuclea todas las editoriales universitarias y nos permite tener una pata en un lugar como Capital Federal, que bueno, para Feria del Libro, para un montón de cuestiones, gente que pregunta dónde lo puedo conseguir y bueno, en vez de enviarlo o lo que sea. Eso es la importancia de los puntos de distribución. Y ahora hicimos una ampliación muy interesante. Había leído algo y te quería consultar cómo funcionaba eso de la ampliación de la distribución y venta. Bueno, tenemos, gracias justamente a esta gran inversión que hicimos el año pasado de varios títulos que reimprimimos a través de distintos contratos. Por lo general son contratos de consignación que se hace como que hacen las editoriales con librerías comerciales. En este caso hicimos a través de Dubín, que es la editorial de la Universidad de Villa María, que es después de UDEVA, creo, la más importante, está en otro nivel, digamos. Bueno, dada la buena relación que tenemos en general por la red de editoriales y venimos laburando juntos en algunos aspectos, firmamos un contrato, ellos tienen una distribuidora propia, así que tenemos llegada con eso a la provincia de Córdoba y de Santa Fe, no solo a Córdoba Capital, sino a varias ciudades de Córdoba, en librerías comerciales y en librerías de la Universidad del Litoral, en la Universidad de Rosario también y en otras librerías de Rosario Ciudad, digamos. Básicamente ese fue el impulso en esas dos, en esas dos provincias, y después firmamos contratos de consignación más específicos con otras editoriales universitarias que tienen su propia librería universitaria. Claro. Bueno. Es como otro... Es como... Otro paso. Bueno, otro sí, giro. Es como el objetivo, pero bueno, llevará su tiempo seguramente, pero bueno, concentrar toda la oferta en una librería universitaria en tu propia universidad sería como el logro máximo, digamos. Pero bueno, varias editoriales lo tienen, como por ejemplo firmamos con La Plata, con Mar del Plata, con Luján, con Bahía Blanca. Ahí tenemos todos nuestros libros también a disposición para la venta y demás. Esto lo terminamos de cerrar a fines del año pasado y ya nos han reportado ventas de todos esos puntos. Eso quiere decir, primero que, bueno, creo que estamos por el buen camino, digamos, los logros así lo marcan, o los resultados, por lo menos a corto plazo, y me parece que en esta relación entre universidades y entre editoriales universitarias, la gente está ávida por material del catálogo de nuestra editorial, lo cual eso nos pone muy contentos y me parece que ahí vamos. Se van para la Feria del Libro, ¿no? Sí, para la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo ahora la semana que viene tengo que estar prácticamente toda la semana porque están las jornadas profesionales, claro, que siempre se hacen previo a la inauguración. La inauguración oficial es el jueves 25. Vamos a ver qué pasa este año, porque los últimos dos he tenido la oportunidad de estar y han sido bastante turbulentos. El año pasado, sin ir más lejos, que es, Abeluto se tuvo que ir casi abucheado. Bueno, fue bastante, bastante denso el tema. Vamos a ver qué pasa. Siempre esta puja en los discursos inaugurales de la Fundación al Libro, de Cultura. Bueno, siempre hay algún sabor especial ahí. Y pero este bueno, año más no allá creo eso, que sea la excepción. No, y no creo. Año electoral, aparte, creo claro, que es un condimento muy interesante. Así que bueno, no creo que sea la excepción. Pero bueno, más allá de eso, vamos a laburar, a tener reuniones con otros actores del mundo editorial. Yo también formo parte de CADRA, que es la Asociación de Gestión Colectiva que nuclea a editoriales y a autores, digamos, a nivel nacional. Son sociedades de gestión colectiva que protegen los derechos de autor, así como SADAI, que es a la música. Bueno, CADRA es para el mundo editorial. Eso también, tenemos varias reuniones, varias jornadas. Hay un seminario de derechos de autor en el cual, bueno, voy a exponer ahí sobre la edición universitaria. Así que hay asamblea de la REUN, de la red de editoriales. Bueno, mucha actividad esa semana previa al inicio de la feria, y después estamos en el stand del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que tiene un stand propio donde van todas las editoriales universitarias con su oferta, y vamos a presentar libros también. Bien. Bueno, Gerardo, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a estar cada dos por tres convocándote para charlar. Bueno, seguramente, está bueno eso. Y está bueno difundir lo que estamos haciendo y lo que es una editorial. Como dice el spot, cuando piensen en una editorial en Tandil, eso estamos tratando de hacer, que piensen en la editorial Unicen, para publicar sus libros y para otro tipo de cuestiones. Así que gracias por el espacio.